Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información. Quito es una ciudad con muchas áreas verdes. Hoy en Especiales desde la casa les invitamos a visitar estos espacios de la ciudad. Una oferta para este feriado. A pocos kilómetros al sur de la mitad del mundo, se encuentra Quito, la capital ecuatoriana, se erige orgullosamente cerca a las nubes. Es la primera ciudad protegida por la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, de la UNESCO, por su centro histórico que data del siglo XVI, considerado como uno de los mejores conservados de América Latina. Entre sus calles de piedra es posible admirar sus numerosos edificios de la época colonial y sus muchas iglesias. La ciudad también está llena de museos. En ellos se puede conocer la historia pre-inca, inca, colonial y republicana de la ciudad. Por la tarde, la dinámica del centro histórico cambia. El comercio se guarda y es posible caminar por sus calles con algo de silencio. Uno de los lugares para llegar en la noche es La Ronda, un barrio bohemio conocido por su vida nocturna. Para disfrutar de la naturaleza no siempre es necesario salir de la ciudad. Es posible descubrir el Quito Verde a través de sus muchos parques y plazas. Quito ocupa el segundo lugar entre los municipios urbanos con más espacios verdes del país. Se cuenta con 20,42 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, después de Mera en la provincia de Pastaza con el 23,82 metros cuadrados por habitante. De los 211 municipios encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Gobierno de Ecuador, solo 10 satisfacen las normas de la Organización Mundial de Salud, que establece como mínimo 9 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Una opción para escapar y contemplar de lejos la ciudad es el teleférico. Este es un gran parque en las laderas del volcán Pichincha. Es de fácil acceso, se llega a través de cabinas sujetadas por cable a la parte superior llamada Cruz Loma. Una vez ahí es posible admirar la inmensidad de la ciudad de Quito o de ir de excursión a través de la naturaleza del lugar. Tenga en cuenta que la parte superior del teleférico está a 4.680 metros sobre el nivel del mar, entonces es aconsejable aclimatarse a la altura de Quito antes de ir allí. También es posible admirar la ciudad desde el Panecillo, una montaña que se encuentra a unos 200 metros por encima de la ciudad. Para llegar a su cima se puede tomar un taxi desde el centro histórico. En la parte superior se encuentra la gigante Virgen de Quito, realizada por el escultor Bernardo de Legarda. Talía de Aragón, una turista de Canadá, nos cuenta sobre este espacio. El Panecillo ofrece una vista increíble de Quito. Es el lugar perfecto para tomar magníficas fotos de la ciudad. Los parques también son lugares de vacaciones para quiteños. Para disfrutar de la cultura ecuatoriana no hay nada como una tarde en el Parque Chimbía, situado en el centro de la ciudad. Este es un lugar de encuentro para los amantes de la cultura, ya que varios espectáculos musicales se ofrecen a menudo al aire libre. Para los deportes también hay espacios. Al norte de la ciudad se encuentra el Parque La Carolina. Contiene una gran cantidad de actividades como ciclovía, skatepark, campo de bicicletas de montaña, pista de atletismo, terrenos de fútbol. También hay un pequeño lago lleno de botes de pedal, un jardín botánico y varios paseos para niños. El Parque de La Carolina es muy impresionante. Hay tantas actividades. Es el lugar perfecto para disfrutar del sol, de un buen libro, todo con el ambiente único de Quito. Los 20,42 metros cuadrados de las áreas verdes por habitante que tiene Quito lo ubica en mejores condiciones que otras grandes urbes vecinas como Medellín, que tiene 5 metros cuadrados, o Lima, 2 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, es comparable al nivel de México, DF, y Santiago de Chile. Pero es Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil, las dos ciudades que lideran la lista con mayor áreas verdes por habitante, siendo un índice de 50 metros cuadrados por cada uno de sus habitantes. A pesar de que Quito no se desborda con árboles y vegetación en cada esquina, son sus grandes parques lo que la convierten en una ciudad verde. Algunos de ellos son El Panecillo, Ichimbía, Bicentenario, Metropolitano, El Ejido, Carolina, Alameda y el mismo Pichincha son parte de la lista de espacios verdes que diariamente son visitadas por la población que busca escapar del tráfico de la ciudad. Hasta aquí especiales desde la casa. Darío Males estuvo con ustedes. Les esperamos en una próxima emisión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.